de Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en Letras y Lingüística Hispánica por la Facultad de Letras de la Universidad de Ámsterdam. Fue asistente docente en las cátedras de Dialectología Hispanoamericana y Adquisición del Lenguaje. Conductor y productor del programa Domingo en el Cielo en el año 2002. Colaborador de Diálogos Hispánicos de Ámsterdam. Publicación periódica, Departamento de Estudios Hispánicos, Facultad de Letras de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Autor de libros como El Argentino Metropolitano, Reflejos de la Lengua, Tango, una historia, selección de poemas en hispanohablantes en Holanda, entre otros. Ha dictado numerosas conferencias y ponencias. Durante sus años de juventud, militó en la Federación Juvenil Comunista, en la Juventud Revolucionaria Peronista, en el Frente Peronista de la Liberación, en la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y en Montoneros, siendo exiliado en el 77 en Holanda. Los recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a los organizadores por haberme invitado. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Por primera vez que me presento en una charla, no voy a leer absolutamente nada. Siempre leo porque uno evita al leer pero creo que el caso es diferente. Preparé mucho, tenía diapositivas listas, me instalé ayer en un hotel especialmente para tener todo cerradito, pero creo que es momento de espontaneidad y hablar abiertamente, que me parece mucho más sencillo y podría llegar más a ustedes. Dos cosas se cruzaron en mi vida: una en mi adolescencia, al principio de mi adolescencia, que fue el marxismo, y otra ya en la adolescencia tardía, que fue el montonerismo. Por esas cosas de la vida, estoy vivo y estoy rápido con ustedes. Me invitaron a hablar sobre el marxismo. Cuando vi el afiche y vi la cara del Che, me aterroricé, porque no tengo careta para ponerme, así que no. Y otro de los problemas más graves era cómo explicarles el marxismo sin inculcar ese marxismo, porque justamente mi pensamiento es un pensamiento crítico al respecto. Me volví loco, me volví con las diapositivas, con las historias, con las leyes de la dialéctica, la lucha de clases, el capitalismo. Y que no tiene sentido. Si yo en realidad hoy pienso, pero siempre fui una persona de acción. Y justamente llegué a ser una persona de acción porque fui un idealista, en el sentido filosófico. Es decir, quizás a partir de ese teólogo Tomás Moro, que fue decapitado, creo que era Enrique VIII, en 1535, que ahora es santo, que creó un ensayo sobre lo que era la utopía, sobre esa hermosa palabra, la utopía. Entonces, primero fue la utopía y después la acción. Y después la teoría sobre la acción. Los marxistas dirían que lo que me movió a mí sería la lucha de clases y las contradicciones, ¿no? Yo vengo de una familia bastante humilde, una clase media baja, pero nunca faltó el pan en casa, nunca vi lo que era la lucha de clases, excepto por mí, ¿sí? El amor al otro. Si me preguntaran qué es el marxismo, yo estaba escuchando la conferencia anterior y diría que el marxismo es la parte de la izquierda del capitalismo, la izquierda del liberalismo, parafraseando que se sienta a la izquierda del liberalismo en la mesa del capitalismo. Utilizó en la práctica también la plusvalía, la explotación del otro, pero utilizó la explotación cuantitativa de lo que fueron los pobres que sufrieron en la vida, en el mundo, a través de la historia. El materialismo, el marxismo se basa, que es posterior a Marx, ¿no? Marx, digamos, es un materialista científico según él, porque hace un estudio científico de la historia del materialismo, de la historia del mundo, y cree que lo que movió al mundo, a diferencia de la dialéctica de Hegel, era la lucha de clases, y no, como decía Hegel, el espíritu universal. A través de ese descubrimiento de Marx de la lucha de clases a través de la historia y de lo que mueve el mundo, comienza un desarrollo filosófico tratando, según él, de componer la dialéctica hegeliana, y plantea lo que llama el materialismo dialéctico. Son cuatro simples leyes que no las voy a narrar porque no tiene que ver más con ustedes. Son las cuatro leyes famosas de la dialéctica. Pero hasta ahí es Marx. Pero Marx es un pensamiento. Marx es una filosofía. Falta algo. Falta algo para que el marxismo se convierta en lo que es hoy, o lo que fue, lo que asoló el siglo pasado. Y ese es el paso de la filosofía a la práctica. O sea, el marxismo, al igual que la filosofía que es, estaba con los pies fuera de la tierra. Necesitaba algo que lo comunique con la tierra. Europa estaba conmovida en el siglo XIX por una serie de revoluciones sangrientas, pero hay dos revoluciones que son capitalizadoras de todo este movimiento. Una es la revolución de 1848 y la otra es la famosa Comuna de París. Ahí se desprenden los movimientos socialistas. Ahí los socialistas utópicos se van convirtiendo en socialistas prácticos y surge una corriente que va a ser a posteriori la Segunda Internacional, que es la más importante de la primera. Pero surge, paralela a la corriente socialista, otra corriente, que es la corriente anarquista. Entonces tenemos en ese siglo los pensadores Marx y Engels y una práctica política llevada adelante por la Primera y por la Segunda Internacional. Todavía no es la práctica de Marx. Para eso hace falta otra persona. Y esa persona que va a fundir la práctica, la teoría con la práctica, se va a llamar Lenin. ¿Por qué? Porque Lenin comprende la necesidad de la construcción de un partido para poder ejercer influencia y tomar el poder e implantar el sueño de Marx, que era la dictadura del proletariado. El primer intento de los marxistas es en 1905 y fracasa en la Revolución Rusa. El segundo intento fue en octubre rojo, pues si yo no me equivoco fue el 7 de noviembre en realidad, ¿no? O al revés, se habla siempre del 7 de noviembre, pero fue en octubre, por eso es octubre rojo. Lenin, con su equipo, Trotsky, Zinoviev, Bujarin, etcétera, etcétera, logra tomar por asalto el poder de la Unión Soviética. Intenta instalar una política socialista basada en la dictadura del proletariado sobre la burguesía y aplica una corriente económica que va a llamar nueva política económica, donde no quiere enfrentarse totalmente con la burguesía, porque los sectores realmente obreros en Rusia eran muy pequeños, el Partido Comunista era muy pequeño, y los grandes sectores eran de la población rural, mucho más afín al zar y al ejército blanco. Y hay una lucha interna, Lenin muere, hay una lucha interna. En ese interín, un sector que es muy importante, que apoyó la Revolución Rusa, que fue muy combativo, que fueron los anarquistas, se sublevan y fueron aplastados por Trotsky con el Ejército Rojo. Fue una lucha muy sangrienta, hubo más de 30.000 muertos. Pero ya estaba herido. Se aplica la misma ley de la dialéctica de ellos. En su nacimiento ya tenía su contrario. Lenin era un hombre mayor, un hombre muy capaz, un pensador. Muere y comienza, como quizás va a comenzar acá, la lucha por el poder en las camarillas que lo rodeaban. Trotsky era el preferido de Lenin, proponía la revolución permanente, o sea, la revolución continua que aseguraría la defensa de Rusia, en tanto que Stalin, que era otro candidato, decía que había que realizar una revolución en un solo país para defenderlo. Trotsky se tiene que exiliar, Lenin muere, Trotsky se exilia, todo el equipo del Partido Comunista, Comité Central, se boicotizan y apoyan a Stalin. Stalin quiere decir hombre de acero, no es el verdadero nombre de él. Stalin era un campesino, que hijo de campesino, que fue seminarista, lucharon, porque era una persona muy violenta, y después en la política se puso el apodo como hombre de guerra, si quieren, Stalin, que quiere decir hombre de acero, y efectivamente fue un hombre de acero. Ahí el comunismo comienza, digamos, a pisar fuerte en el universo, en nuestra tierra, o en Europa. Simultáneamente se está produciendo otra revolución. Hubo revoluciones fracasadas, hubo las revoluciones en Berlín, las espartaquistas con otros pensadores, Rosa Luxemburgo, etc. Carrière, fueron totalmente frenadas, digamos, por el occidente. Inclusive la revolución mexicana, que tenía ingredientes socialistas. Pero no la revolución china, que corre paralela a la revolución rusa, que comienza en los albores en 1911 y va a terminar en 1949. Por esto quiero darles más o menos lo que, no la filosofía marxista en sí, sino cómo el marxismo comienza a desarrollarse. El marxismo se va a convertir con el tiempo, digamos, el poder del marxismo es el poder de una confederación, que va a ser la Unión Soviética, donde los partidos comunistas van a aprovechar las distintas contradicciones o debilidades de los pueblos europeos y van tomando el poder con su aliado, siempre su aliado. Uno de los objetivos principales del comunismo fue España. En 1936 el comunismo intentó, digamos, a través de la República Española, tomar el poder. Dicen que el 18 de julio el Partido Comunista fundó su quinto regimiento, su regimiento de combate, en el patio de un convento, donde había tomado y había fusilado a todos los sacerdotes. Fue una guerra cruenta, donde para mí en esa época yo era absolutamente pro-republicano, me encantaba cantar las canciones de la República, leía a los poetas republicanos como Lorca, Alberti, Machado. Los años demostraron la realidad de lo que fue esa guerra. Rescato a los poetas como poetas, pero no rescato la ideología de los poetas. En esa guerra cruenta intervino Alemania, intervino Italia para poder frenar al comunismo en apoyo de Franco. En tanto que los países capitalistas que apoyaban a España estaban indecisos, y esa indecisión de no apoyar ni a Franco ni a los comunistas le costó después la invasión alemana de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, la Unión Soviética comienza a debilitarse, porque no puso muchísimo en España y no lo logró. Pero tenía una gran aliada, que era Alemania. Porque mientras Occidente se preocupaba por Alemania, los pactos rusos y germanos permitían que Alemania se rearmara detrás de la frontera soviética. Por lo tanto, siempre estuvieron tranquilos que Alemania no los iba a invadir. Se discute mucho por qué Alemania invadió a la Unión Soviética, pero se cree que la Unión Soviética traicionó a último momento a Alemania, pactó con Estados Unidos y con Inglaterra y aglomeró al ejército rojo listo para invadir Alemania y Alemania le ganó de mano. Bueno, eso lo sabrán los historiadores, yo no conozco eso, pero es más o menos así. A partir de ese momento la Unión Soviética sufre un golpe muy grande, pierde muchísimos hombres en la guerra, creo que alrededor de 24 millones, retrocede y en la contraofensiva, aprovechando la debilidad del régimen alemán, logra entrar en Berlín. Al entrar en Berlín, se convierte en una nueva potencia. Los aliados tienen que pactar con la Unión Soviética y firman el famoso Tratado de Yalta, donde se reparten el mundo. Por un lado queda Occidente, por un lado queda el Oriente. Nosotros pasamos a pertenecer a Occidente. En ese periodo, en Argentina, y ya estamos yendo a la práctica del marxismo, en ese periodo en Argentina se da un golpe de Estado en 1945, sube un régimen, unos catalogan de populistas, otros de nazifascistas, pero es simplemente un régimen totalmente argentino, con con mucha connotación religiosa. Es verdad que no fue un hombre que estudió en las academias de Mussolini. Me acuerdo una pregunta que me hizo una vez en una charla Mazzotti, que me dice, me puse colorado, no sabía qué responder. Me dice, dígame, me dice. Y ahí me sentí chiquito, como si tuviera 20 años, por el año pasado. Dígame, dígame. Tengo una duda. ¿Usted creía realmente que un general de la nación que se instruyó en las academias de Mussolini iba a ser una revolución socialista? No supe contestar. Ahí me di cuenta que equivocado que habíamos estado. Ya venía dándome cuenta, pero fue tan cruda la pregunta y me sentí tan imperio que me diga que era tan estúpida que no tuve respuesta. ¿Qué es el peronismo? El peronismo se convierte como un dique de contención del avance comunista y el otro. Fíjense que los partidos comunistas de Europa eran poderosos y los partidos comunistas de América también eran poderosos en relación a la población o las características tanto étnicas como culturales de la población. En cambio, en la Argentina, el Partido Comunista nunca dejó de ser, se creó el 6 de enero del 19, nunca dejó de ser un pequeño partido de clases medias, fundamentalmente de gente que no era católica. No que era atea, no era católica, a mí me estaban los ateos. Pero había otras religiones que no eran católicas que utilizaron el Partido Comunista como punta de lanza para remeter, digamos, contra nuestra fe católica. Si lo estudian se van a dar cuenta porque se los digo, si estudian también quienes figuran hoy en día en el régimen actual, también se van a dar cuenta porque estamos en parte de la Iglesia. Creo que es una cosa ancestral, es una lucha ancestral. Bueno, el Partido Comunista no logró penetrar acá, no logró penetrar nunca, porque tenía ese dije que era el peronismo, que era populista, que era cristiano, y veía con malos ojos a los rusos. No olvidemos también que en 1956, después de la opresión de la sangrienta invasión a Hungría, la Argentina recibió muchos húngaros católicos, que la Iglesia le pidió al Estado tierra, el Estado le dio tierras a esta gente. Yo vivo, mi madre vivía y tengo mi casita en unas propiedades que vendieron los húngaros a mi madre, que se habían muerto, no sé qué sería, donde estuvo una colonia húngara y eran anticomunistas. O sea, nosotros, pese a nuestras diferencias internas, nunca dejamos de ser anticomunistas y católicos. Bueno, se va desarrollando la Unión Soviética, ahí comienzan los levantamientos. Se habla de lo que es la dictadura del proletariado. Quizás esa dictadura del proletariado de Stalin no era la que planteaba Lenin. Se era una dictadura del Estado abierta en nombre del proletariado. Porque, como dije en la definición de marxismo, era simplemente el nombre proletariado, era la plusvalía del cual se apropiaba el Estado comunista para explotar a su propia gente. Como tenía poca mano de obra, comenzaron a buscar excusas para arrestar gente, mandarla a los gulags en Siberia, donde la gente trabajaba en campos de concentración hasta la muerte. No aparentaban campos de concentración, eran supuestas granjas agrícolas mineras reformatorias, digamos. En realidad eran campos de concentración, donde tenían la mano de obra barata, moría una persona, ponían otra, no les importaba, no la cuidaban. Cualquier motivo era suficiente, un vecino que le decía, mire, ese escupió cuando pasó al lado de la foto de Stalin, mire, ese que está ahí, yo creo que tiene una estampilla que dejó definido, de dónde vino. Cualquier motivo servía para generar el terror. Este régimen humanista del marxismo dejó un saldo de 22 millones de muertos internos. Hace poco en un enfrentamiento con Parrilli, en la televisión frente a Grondona, este cretino, una acusada miserable, dijo que en Argentina es el primer país del mundo donde existió la desaparición forzada. Cuando yo le recuerdo China y le recuerdo Stalin, lo niego. Y lo van a seguir negando, porque siempre la mentira, delante de la mentira su verdad. Pero el régimen comunista no tuvo nada de humanista, como lo decían los humanistas socialistas. No tuvo nada de socialista. Y sí fue un capitalismo de Estado. Porque nunca pudieron cambiar el sistema productivo, los modos de producción, no pudieron cambiar nada. Por lo tanto, era el mismo sistema capitalista, nada más que en vez de manejarse dentro de la libertad liberal, como diría el profesor recién, del liberalismo, se manejaron dentro de una dictadura comunista. Ahora, ¿qué nos influye a nosotros eso? Bueno, nosotros hasta los años 55, más o menos desde la Constitución del 53, vivimos con cierta paz interna, con cierto crecimiento, las cosas estaban más o menos claras, éramos bastante incultos quizás cívicamente, por eso teníamos libros que nos escribían los socialistas, para que en las escuelas públicas nos enseñaran lo que era ser cívico, lo que era el contrato social, lo que era un parlamentario, nunca nos enseñaron lo que era lo robusto, no sé si no existiría en esa época. Pienso que sí, porque algunos asesinatos en el Senado hubo, desaparecidos hubo, los régimen. Bueno, nosotros nos fuimos construyendo en ese mundo. Y la Argentina más o menos se mantiene. Después del golpe de Estado del año 55, es como que comienzan a dividirse un poco las aguas. Y esa división interna, que podría haberse suturado, no se suturó, se fue profundizando, porque hay intereses extranjeros. Eso existía. La Argentina, con todas sus debilidades, estaba en el número 10 de la economía mundial en el año 10, octava en el año 10. Era un país que prometía mucho después de la guerra mundial, porque teníamos un Japón destruido, una Alemania destruida. Todos pensaban que íbamos a competir con Estados Unidos. No pudimos hacerlo. Los marxistas suelen explicarlos que es porque, digamos, Perón no desarrolló la industrialidad, no se socializó el país. Yo creo que no, que tenemos un mal endémico, tenemos un problema, digamos, de constitución nuestra, ¿no? Somos gente que nos constituimos a partir de una importación. Somos, como diría Darcy Ribeiro, una cultura trasplantada, un país trasplantado, como lo es Canadá, como lo es Australia. Claro que es esto, ¿y por qué entonces no somos igual que ellos? Y porque ellos posiblemente llegaron los capitales ingleses, llegó los sectores de la burguesía inglesa, y a nosotros como inmigrantes nos llegaron los sectores rurales del centro europeo, que no tenían dónde sobrevivir, y cayeron los barquitos acá. Bueno, esta constitución, nuestra constitución interior, que veníamos de salvajada tras salvajada, de peleas internas, de peleas contra el colonialismo francés, contra el colonialismo inglés, las peleas contra los liberales, las peleas por los federales, el fusilamiento de Rego y la mar en coche, no podíamos darle cabida o controlar esa inmigración, como tampoco podemos hoy en día que tendríamos que hacerlo, controlar la nueva inmigración, que nos está generando un tremendo daño cultural. No es ni buena ni mala, entra, penetra, y no podemos filtrarlos, o sea, no podemos adaptarlos a nuestra sociedad y nos van generando problemas muy graves. Creo que una de las expresiones más claras de esa cultura es la cumbia villera. Yo estudié mucho la cumbia villera y estudié el tango. La gente pensará que yo bailo tango, no bailo tango, que yo canto. No, soy una bestia, no canto. Que toco, no toco nada. La cosa era mucho más simple. Estudié el tango porque a través de las letras de tango, sobre todo de Gardel, de los años 18, al año 28 más o menos, podemos estudiar la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Ahora claro, aunque estamos en Mendoza, ¿qué me importa la ciudad de Buenos Aires? No, hay una tendencia que las ciudades capitales reflejan o propagan la cultura capitalina, por ejemplo la lengua. No voy a hablar de la lengua, no se preocupe. Entonces estudié el tango para ver cómo era la sociedad en ese entonces, y descubrí mucho sobre el tango. Entre otras cosas, que la sociedad no era tan machista como decían, porque el hombre perdonaba a las mujeres muchas travesuras, la mataba a cuchillazos. Los tangos que eran gauchitos, sí, los tangos que eran ciudadanos, no. Pero bueno, ahí no lo dijeron. le creo, no sé, la prensa en China, el corazón de él, con ensangrentado, señor comisario, bueno. Y hay otro tango como Chique que dice, ya me estoy poniendo mal de verte así, con las pinzas tan cambiadas, que se le retiene, en este caso le retiene una un gusto, ¿no? Que le da una lata, que un filo en un crédito plata te compró. Pero, ¿sabes por qué te queremos? Porque no te fuiste del barrio. Entonces cuando uno estudia el tango se da cuenta que la situación social era tan grave que las chicas se prostituían y se iban del barrio, tenían vergüenza del barrio. En tanto que los hombres, como no se podían prostituir porque la homosexualidad no estaba, no existían los travestis, no quiero chocar, pero no. Entonces, como no se podían prostituir, estaban en un término bien de tango en el choreo. Eran todos ladrones, eran todos bandidos. Ellos estaban en la cárcel para poder mantener la familia y ellas se iban con un zorro gris a pasear a la Menombrí. Ahí sí hay choque, pero esa es una lucha de condiciones sociales. O sea, como vos dejás el barrio porque te vas con vida y por mantener a la vieja. Y yo te fui preso por mantener a la vieja. Nosotros lo descubro a través del tango y a través de la cumbia villera podemos descubrir muchísimas cosas que suceden en nuestra sociedad actual. Una de las más peligrosas es la lenta penetración, la lenta conquista que teníamos nosotros, cultural, de los países indígenas. ¿Es bueno o malo? No es malo. Es malo porque ellos no tienen, desde el punto de vista de desarrollo cultural, que es muy diferente a nosotros, y sobre todo de las formas productivas, es muy diferente a nosotros, y son muy penetrables a la destrucción moral, a la destrucción ideológica, que no se comiten. No sé cómo llegué a esto, pero bueno, volvemos un poquito para atrás del daño que produjo el golpe del 55 y cómo el peronismo hasta ese momento era un dique de contención. Pero claro, los norteamericanos también querían tener poder acá. Lo tenían, por supuesto. Los ingleses también lo tenían. Me contaba una vez el Tico Paz, que fue el último canciller de Perón, que un día Perón lo llamó y le dijo, vamos a hablar con California. Era tarde, ¿no? Pero evidentemente tenía mucho interés norteamericano en entrar aquí. Lo mismo pasó, creo, me contaron que Menem le dijo a Cavallo, Menem fue a, viajó al Congreso, que está en Europa, en la Corte, no creía eso. Fueron al tercer mundo, y mejor dice eso, veían una pastilla así allá en Europa, me dijiste, la Argentina, sí, es eso. No soy antimenemista en absoluto, ¿no? Pero sí, es la Argentina. Y va al Congreso, no sé, el país es alineado, qué sé yo. Y aparentemente, ustedes quizás no ven una película llamada Lawrence de Arabia. Pero hay que verla, porque Argentina marcha hacia eso. En un momento que los ingleses ayudan, los ingleses y los franceses ayudan a los árabes a conquistar una ciudad que estaba en manos de los turcos eran una civilización impresionante, el imperio. Tenían usinas eléctricas, tenían gas, tenían fábricas, tenían trenes, y llegaron los árabes, que no fue una pandilla en ese momento, dirigido por los ingleses. Los ingleses lograron su objetivo, entraron a la ciudad, expulsaron a los turcos, dominaron esa zona estratégica, y dejaron la ciudad en manos de los árabes. Los árabes, como eran distintas tribus, se mataron entre ellos. Bueno, algo parecido nos va a pasar a nosotros, quizás pronto. Pero lo importante, en la época que estoy hablando, era que los norteamericanos intentaban generar en Argentina eso. Y, volviendo al tema, me sumó el diálogo, como escribí, Menem le dice a Cavallo, no, por teléfono le dice, no voy a decir la palabra, pues no va nada, esto es un de, por favor, andate inmediatamente a Washington. Y ahí es cuando comienza realmente las relaciones carnales entre Argentina y Estados Unidos. Para bien o para mal, pero era muy consciente que esa bolsa de gas llamado Tercer Mundo no era lo que nosotros necesitábamos, y menos dirigida por los marxistas. Si el término era un dique, si era impenetrable la Argentina por ese dique, si ese dique no servía inclusive para desarrollar el país porque ya estaba colapsado, o hoy está más colapsado si quieren, si ya estaba degradándose, no podía contenerlo, ¿cómo hacer? Se habrán preguntado los rusos para penetrarlo. Surge en ese periodo un montón de revoluciones. La revolución de Angola, che participò in cellulare, sta il Congo con Lumumba che poi si è assassinato, e poi si è intervenuto il cubano, la Russia, Mozambique, Argelia, influyó mucho en nosotros, en la literatura hacia nosotros, con libros como el de Fano, el Condenar la Tierra, el de Aguirre, Argelia año 8. Entonces esas revoluciones van fermentando en la Argentina a través de una penetración cultural. ¿Quiénes manejan esa penetración cultural? Y la manejan los libreros, y la manejan los dueños de las industrias cinematográficas y el comercio cinematográfico en la Argentina. Por ahí entra el marxismo. ¿Quiénes son? Yo no lo voy a decir como una cosa de todo, pero ¿quiénes son? ¿De dónde proceden? Se me da cuenta quiénes son. Son los mismos canones, son los mismos que se pasaron la boca, son los mismos que huyeron, son los mismos que mandaron el dinero de la Argentina para apoyar su propio Estado. Bueno, hoy volvieron y están haciendo exactamente lo mismo. Conclusión, la Argentina en ese momento es impenetrable. Aún con la fuerza de esta gente. Pero claro, veía un cine llamado Los Reyes, me veía todas las películas de Los Reyes, italiano, todo comunista. Me veía todas las películas de Rusia, todas procomunistas. Me veía todas las películas checas o húngaras, eran todas procomunistas. Entonces eran malos, los únicos buenos eran comunistas. Estamos hablando del año 1962, 63, 64, 65, 66. En todo ese periodo, a todas esas comunidades nos bombardearon sistemáticamente. Y ahí un sector sigue marxista, que va a desembocar en el RP, en el Frente Revolucionario del Pueblo, en las Fuerzas Armadas de Liberación. Otros sectores peronistas, las Fuerzas Armadas Peronistas, que son jóvenes que vienen del nacionalismo católico, Rebaster, Cafati, Fidanza, José Luis Neves, estos tenían otros marxistas. Buster termina asesorando a los Ney también, a los Tupamaros. Buster muere en Orly, venía no sé si de Libia, no sé de lugar de ellos, trabajaba para el RP. Cafati dirige hasta el último momento las Fuerzas Armadas Peronistas, pero ya cuidaban al marxismo. Fidanza, que cuando yo era chico nos agarramos a tiro en lo que era el Centro de Estudiantes de Medicina en Corrientes en 1948, donde se un centro cultural que hizo el radicalismo, un centro cultural desde la UBA. Terminó, discutía todo conmigo porque era marxista, yo no era marxista, según él yo no era marxista. Bueno, toda esa gente fue lentamente siendo captada, pero así todo no se lograba captar al pueblo. El pueblo no nos veía con simpatía, los viejos peronistas, la resistencia nos veían con simpatía. Éramos marxistas, sí, pero bueno, los chicos son pavadas, chicos, tal vez porque está por ahí una mala palabra. Como dijo el otro día Bussi, el del campo, son burgueses. Entonces los viejos decían, son burgueses de los chicos. Y se va a tomar la pastilla, sobre todo. Bueno, con eso decía, ¿cómo se va formando al mismo tiempo las organizaciones armadas? Yo creo que la organización armada, que es cansada, irrumpe en la escena política con la muerte de Baldor, que era un tipo que tenía muchos problemas con Perón en ese momento, por eso es muy discutible, y él cómo mataron a Baldor y por qué lo mataron. Pero tampoco penetran el pueblo. Para penetrar el pueblo se necesita algo mucho más poderoso, una cuña. Algo que rompa esa desconfianza hacia la guerrilla, esa desconfianza hacia la lucha armada. ¿Lo pensamos nosotros? No. ¿Lo pensó la FARC, la FARC, los montoneros, la juventud peronista? No. ¿Lo pensó la derecha peronista? No. ¿Quién lo pensó? Hace un rato hablaba con Cruchetes recién. No sé quién lo pensó, pero fíjense, dos jóvenes de 20 años, disfrazados de militares, ingresan sin ningún tipo de problema. La señora le abre la puerta, los hace pasar, y le dice que espere que su marido se está bañando. Y ella se va de compra. Y el señor que se está bañando, es un expresidente de la nación, general de la nación, y se llamaba Pedro Peñaramburu. preguntaron una vez cómo fue posible eso. ¿Cómo fue posible que el señor Firmenich contara una historia que tampoco es real, porque cuenta, por ejemplo, que en el séptimo piso un compañero se quedó con la puerta abierta al ascensor mientras los otros iban a buscar a Hamburgo? Y que Hamburgo se estaba bañando y tomaron café y charraron, después bajaron, y que ningún vecino se dio cuenta que había un tipo armado desconocido en el edificio con la puerta abierta y que había una camioneta parada en un lugar prohibido. Esa es la historia que nos cuentan a nosotros. Pero, ¿por qué se mata a Hamburgo? Se dice que es porque iba a dar un golpe contra un Marina. Se dice porque pertenecía a los sectores no nacionalistas del ejército. Quizás no lo sepamos nunca. Pero, 2 años antes, 1 año y medio antes, una parejita se había entrenado en Cuba. Se llamaba Abal Medina y Norma Rastita. Y ahí aprendieron el marxismo y aprendieron el uso de las armas. 1 año y medio después, supuestamente, matan a Aramburu. La muerte de Aramburu fue la penetración del marxismo, o sea, desarmó a la Argentina, desarmó a la juventud, desarmó a todos los sectores que odiaban a Aramburu, los desarmó y les obligó a abrir los brazos a esos jóvenes que llegaban y que eran la luz. Esa luz que entraba en la Argentina era la luz de la tragedia. Esa luz que entraba en Argentina era la luz de los que pensaron cómo se iba a romper el marxismo, iba a romper el peronismo y penetrar el marxismo. Muy simple, matamos al líder más odiado, con hombres jóvenes, alistrados por nosotros, y el camino está allanado. Es una hipótesis, no es la realidad. Pero algunos de ustedes que son jóvenes, quizás lo pueden estudiar. Yo ya no tengo tiempo y tengo ganas de estudiar. Siempre fui un hombre de acción y seguiré siendo un hombre de acción. Pensé demasiado, seguiré pensando, pero quiero transmitir las cosas oralmente. Pero aquellas personas que se dedican a la historia, quizás tienen que utilizar esto para investigar ese camino que alguna vez se va a descubrir. Es imposible que unos jóvenes montoneros hayan entrado, engañado a un presidente, lo hayan llevado y lo hayan asesinado inútilmente a sangre fría. Eso fue premeditado por cerebros mucho más lejanos que la Argentina. Eso fue el marxismo, el accionar del marxismo en Argentina. Si pensamos fuera de Argentina, ya vimos lo que fue el marxismo en la Unión Soviética, el fracaso total, en Alemania el fracaso total, en Checoslovaquia, en Hungría, la represión. Si pensamos que fue en Cuba, sí tienen la boca, actualmente, me encuentro con gente, yo soy director de cultura de un centro cultural del gobierno, ¿no? Y me tengo que callar la boca porque ni siquiera es para discutir, estar esperando un sopapo como un chico, la acabada de decir, no, sí, es indignante, porque siguen defendiendo Cuba, se caen las casas a pedazos, la gente se muere de hambre. Los barqueros, decía el cínico de Fidel Castro, respecto a la revolución de Praga, yo estoy de acuerdo con la invasión soviética en Praga, pero me pregunto, ¿qué clase de revolución hicieron los comunistas en Praga si después de tantos años, no creo que sean 20 o 30 años, tienen 30 años, pero si después de 30 años tienen que entrar tropas soviéticas para poner orden? Y cuando yo estaba todavía en Holanda, estaban los balseros, y yo me pregunto, ¿qué clase de revolución hizo este hombre que después de tantos años de dictadura sangrienta, hoy un grupo de personas para buscar la libertad tiene que salir a remar en el mar y morir en la fauces de los tiburones? Entonces, yo creo que hoy se cae la máscara del marxismo, pero no va a desaparecer, va a tomar nueva forma. Se va a rehacer. El más grande pensador que tuvo el marxismo, el más peligroso, no fue Lenin. Lenin fue un hombre de acción que llevó adelante la revolución de su país. El más grande pensador, el mentor de lo que estamos padeciendo, se llamó Antonio Gramsci. Gramsci fue el hombre que se abocó a tomar por asalto la superestructura cultural. Y lo logró. Por lo menos en Argentina lo logró. Debre, que fue uno de los teóricos de Che Guevara, tenía una frase, esta es la única genial que me pareció a mí. Nunca somos contemporáneos a nosotros mismos. Y es verdad, si nosotros pensamos en lo que es la superestructura, no es contemporáneo a nosotros mismos. Siempre, continuamente hablamos nosotros de que esta gente está volviendo al 70. No está volviendo al 70. Es la inercia esa superestructura que dominaba en el 70, que llega a este momento. Yo creo que se va a caer, pero estamos padeciendo. No sé por cuánto tiempo, pero se va a caer. ¿Y qué otra cosa tenemos peligroso nosotros? Que toda esta penetración cultural y pacífica de los pueblos que nos rodean permitió generar, por ejemplo, un ejército uniformado con Milagros Salas a la cabeza en el norte argentino. Bueno, pues está en el norte, no, está en Jujuy. En Jujuy, junto con Bolivia, tiene el 70% del litio mundial. Y el litio es estratégico para la nueva producción automotriz que va a ser eléctrica. Y los 7.000 hombres armados se están instruyendo, como 5.000 o 6.000 más, que no están armados todavía, en territorio boliviano. Y ese ejército es un ejército amenazante para nosotros, porque es separatista. Si pensamos que muy cerquita de ahí están los huichis, que están siendo, por un lado, asediados por los pastores ingleses, holandeses y dinamarqueses, que escriben con los signos alfabéticos, porque no tenían escritura, de los dinamarqueses, y que reclaman ante las Naciones Unidas el poder de sus tierras, porque dicen que son sus tierras, aunque ellos no son originarios, nadie es originario, ¿no? Ellos llegaron por el estrecho de Bering, nosotros por el río de la Plata, pero originario no es nadie. Lucy es originaria en África, y de ahí se pueden haber extendido. Pero ellos asumen ser originarios de esas tierras, pero pensemos que las tierras que tienen los Lucy son las tierras donde tenemos las mayores reservas de petróleo y las mayores reservas de gas de la Argentina. Entonces, cuando vemos cómo nos están asediando, cómo de día se pelea con Milagros Salas, que desembarcó 20.000 hombres en las villas de la Matanza, y de día tiene 700 hombres armados en este momento con permiso del Renar, y le dicen a Milagros Salas, ojo que este es mi territorio. Si vemos que Pérsico a su vez tiene su porción y tiene sus hombres armados, si vemos que Moyano en este momento es el dueño absoluto de la Argentina, el equipo de más poder aparentemente, y si vemos que el ministro interior tiene que salir corriendo a tapar un cargamento que fue descubierto, 940 fusiles acá, que venía de Bahía Blanca, nos tenemos que preguntar si el marxismo está o no está en Argentina. Bueno, eso fue, gracias. Eso fue. A continuación tendremos un breve momento para preguntas. Me parece que se olvidó de un aspecto, que es la droga. Yo creo que la droga es lo más organizado que hay y lo mejor armado. Le contesto que sí, que me olvidé de que porque yo no escribí y porque es posible que las FARC están entrenando a los mapuches en el sur, estén entrenando a los mapuches en el sector argentino, y también tengan injerencias en la instrucción de la gente de Milagros Salas. Y disculpen, no olvides eso, pero no lo escribí. Tengo otra pregunta. ¿Usted qué entiende por capital? El capital. Una persona que tiene una casa, un auto... No, eso no es. Cuando hablamos de capital de producción... Capital. Sí, pero digamos que es capital pasivo. Hablamos de capital cuando se pone... Perdóneme, yo creo que lo que tenemos que distinguir fundamentalmente para saber lo que está pasando en este desgraciado es el supercapital internacional que tiene Diego Pato y que dirige las grandes revoluciones, incluida la rusa, donde intervino la banca William Schiff, Estados Unidos, o la de Hitler, donde intervino la banca Barwood, etc. No le puse más porque los nombres no me dan. Atrás de todo esto hay manos negras. Y se confunde y se divide con los problemas estos de la oposición y la dialéctica, el capital y demás, al pobre tipo que tiene una casa con el otro que por envía no la tiene. Y estamos con 13, 14 millones de pobres. Es una brutalidad, como un palabra. que no es confundir. Y lo llamamos democracia. Padre, sí, vale. Me cabrea mucho más para adelante. Sí, vale, padre. Es muy interesante que escriba, sin ego memoria. Escriba sus memorias. Sí, me tengo a confesar y a pedir así a ustedes. Yo después de muerto se la publico. La rico. Bueno, usted es parte de la historia argentina, ¿no? Esta contradictoria argentina, ¿no? Bueno, me gustó mucho la exposición. Un par de preguntas. Un pibe de 17, 18 años que simpatizaría con Montonero en esa época, soy casi de la misma época, ¿qué leía? ¿Qué leía? ¿Cuál es el discurso que le hacían? ¿Cómo lo entusiasmaba? ¿Leía el Capital de Marte y elegible? ¿Qué leía? ¿Cuál es la bibliografía, la literatura? ¿Cómo lo enganchaba? Primero pregunta. No, porque esta es la pregunta, no, consigo. Esa es la pregunta la misma que quería. Una más, no, contesta los dos. Pero tuvo que ver con el origen remoto que nos ponemos. No. No. En primer lugar, no hubo una organización Montoneros. Hubo al menos dos organizaciones montoneras. ¿Qué quiero decir? Todas las organizaciones armadas, cuando era muy confuso, nosotros, la mayoría leíamos, por ejemplo, el Estado y la Revolución de Lenin, el qué hacer de Lenin, el origen de la familia de Engels, y después pasaron directamente a Fanon, con los condenados a la tierra, de la experiencia de Argelio, de psicólogo, o Aguirre año 8. Y algunas cosas, el cuaderno de Marighella, esas cositas sueltas. Era una formación ecléctica, no era una formación real marxista. Y después, estos grupos peronistas entran a Montoneros. Pero lo curioso es que la cúpula de Montoneros no le daba cabida a todos esos grupos. Cuando yo llegué a ser jefe de una unidad de combate, es cuando me entran a perseguir. O sea, había como una casta de Montoneros, había como un pacto de Montoneros en ese momento. Yo estoy hablando de una unidad de combate en el sur, en la capital, entre la capital y La Plata, ¿no? La zona de Quilmes, de Hernández. Un día, en esa época, había tres unidades de combate. Capuano Martínez dirigía una, Arrostito dirigía la otra, yo dirigía la tercera. Como no podían intervenir la unidad de combate, trajeron un hombre que es muy odiado por mí, me perdonó bien, pero muy odiado, que después murió en Formosa, en TV. Y la ponen en Quilmes, y ahí es cuando nos hacen un juicio revolucionario, donde la mayoría de los compañeros bajan la cabeza, entregan las armas, y los perdonan, y se mandan a plata, vuelven. Excepto a mí, que quería mi cabeza y no, no te lo vas a robar. Pero, ¿qué leíamos en ese momento? Ya ahí comenzaban a leer a Martha Hunter, una chilena. Ya ahí comenzaban a leer el Capital, el Estado de la Revolución, el Quehacer. Ya comenzaban en ese momento. Eso es lo que leían ellos. Pero no había escuelas de lectura. La mayoría de los compañeros eran alfabetos políticos. Era un problema emotivo, ¿no? Eran muy pocos los cuadros. Y los cuadros, los que estudiábamos, éramos los tipos más rechazados y más perseguidos del Montonero. No en la FARC. Cuando yo paso a la FARC, era todo lo contrario. Eran marxistas o ultranzas. Y sí, leían y estudiaban a fondo. Ahí era al revés, me perseguían por el alfabeto a mí. Y la gran influencia fue el cine. El cine fue fundamental. La película Morir en Madrid fue fundamental, el Acorazado de Sostenting fue fundamental, la película Huelga fue fundamental para nosotros. Todas esas pertenecían a comerciantes no católicos. Es lo que nos vendían ellos, a los rubios. ¿Viste? ¿Está contestada la pregunta? ¿Alguna más? Sí. Lo esperó ninguna relación. Sí, pero nos alentó. Después de la muerte de Aramburu, yo no pertenecía a un montón de los en esa época. Yo era de la FAP. Yo era un injerto, pero el peronista auténtico. Los montoneros no eran peronistas auténticos. Perón, sí, Perón, cuando le hicieron mire la barbaridad que hicieron los montoneros, escribe tal escrito. Ahora sí, bueno, pero ellos hicieron lo que el pueblo quería. Y el pueblo está contento. Cuando hace poco en un programa de televisión, el Canal 26, con la que era la productora de Nero, que no me acuerdo el nombre, me preguntan sobre Aramburu. Un programa que yo caí como pedido de regalo, porque realmente fue una historia. Yo pensé que me iban a hablar del secuestro del cadáver, de lo que iba a pasar ahora. Y me encontré ahí entre dos periodistas que estaban haciendo historia. Y en un momento me dice: ¿usted qué sintió con la muerte de Aramburu? Y yo estoy contento. Dice: ¿cómo alguien se puede poner contento? Salta el rubio ese que está ahí, que está todo el día escondido. ¿Cómo alguien se puede poner contento por la muerte de otra persona? Menos mal que me escuché hace unos días, entonces, pues, ¿no? y Perón mismo dijo que el pueblo estaba contento, y que bueno, si el pueblo estaba contento estaba bien, porque el pueblo lo deseaba. Pero tuvo con mucho que ver en la influencia, en la violencia nuestra. No hay que esquivar el bulto, como un día no hay que hacerse distraído. Nosotros éramos animales mimados, las formaciones especiales, y él nos alimentaba para que nosotros nos enfrentáramos a la burocracia sindical, para que no se les madrara, para que no sacaran los pies del plato. Él jugaba con todo eso. Lo que pasa es que se le fue de las manos. Y después también comenzaron a influenciar a los cubanos. Mucho. Una pregunta. ¿Cuándo y por qué motivo ustedes se desencantan del marxismo, del comunismo, de los diferentes movimientos brasileños en los cuales participan? Mire, me contaron que una vez en una reunión en la esquina había un montón de bichitos. Una reunión de perros. Y de repente alguien gritó: ¡la perrera! Y salían todos corriendo los perros. Y el gato, un gato libre, corría, pero este se paró y dijo: ¡mira, le corre ese gato! Y a mí me pasó lo parecido. Yo nunca estuve convencido de eso. Yo le pide que quería ser marino. En mi casa no me dejaron. Yo tenía. En mi casa me olvidaron a gritar, me olvidaron a estudiar, me olvidaron a leer poesía. Yo quería ser marino, yo quería ser tanto acá. Quizás me iban a suicidar, porque a lo mejor hubiera agarrado que sea el patrullero aquí y me hubiera ido en medio del mar, no sé, una bandera pirata. Pero las circunstancias me llevaron a eso y en la juventud era. Es como que pasa con la droga. Es decir, ¿por qué te hiciste drogadicto? No, yo no sé, pero al paso lo fuimos a Bariloche con los chicos, y no sé, me dio un paso, yo comí un poquito, y después tomé un yaque, y qué sé yo, y tomé, y no sé, pero ¿por qué lo hacían? Y lo hacían todos. Y yo creo que fue eso. Nada más que lo tomé muy consciente, lo profundicé, y un día me pasó como gato, me despierto en Holanda, pero escuchame, vos eras delegado de la basura, vos eras un basurero. Vos sos un académico. Hoy vivís otro mundo. Vos andabas en Buenos Aires con un pullover. Cuando yo conocí a mi mujer, yo no usaba pullover. Mi mujer, en pleno invierno, decía: ¿qué macho que no usa pullover? No, no tenía nada con pullover. Y era verdad. Al final mi vieja me decía: un pullover está todo roto. Y yo no era eso. Y esto fue más o menos lo mismo. Yo me encuentro en Holanda, viviendo en el centro de la sociedad capitalista, estudiando, donde todo tiene orden, donde la gente es respetuosa, digamos, tenía un roble en mi puerta, no me faltaba para comer. Entonces me empecé a preguntar: ¿qué es lo que pasa? Y viajé a Alemania y crucé el muro. Era terrible, crucé el muro, era como volver a una película del pasado, exactamente igual que Hollywood se queda pequeña, porque usted se entraba, todo tenía un cementerio. Y mira, si me tiré la chacarita después de las 5 de la tarde, la gente maltrataba, Bueno, todo eso, digamos, y la gente que comienza a conocer, una chica albana que refugia en mi casa, no conocía lo que era la banana, se quedó asombrada cuando vi una banana. No conocía las comidas, comían a veces huevo, pero la mayoría de veces papa. Entonces ahí me vino a replantear muchísimas cosas, pero sobre todo, la soberbia que tiene. La potestad. Sí, dos preguntitas tengo. Sí. La primera, ¿es real el encuentro de Perón con el Che Guevara? No lo sé. No lo sé. Y la segunda, usted nombró el tema de cómo los medios de comunicación proyectaron o ayudaron a todo este desplazamiento del marxismo en Argentina, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación están gobernados por la judería, y por la masonería. No lo dije yo, lo dije. Bueno, es decir, ¿qué influencia tiene la masonería en la época de Perón y en la gestación de todo este plan marxista? Yo pienso que tiene mucho más que ver, digamos, de ahí, que la masonería. Yo no soy un estudioso de la masonería, no conozco. Vuelvo a repetir, soy un hombre de acción. Yo teorizo sobre mí, sobre la práctica, pero no fui ninguno. Para mí siempre fue un enigma que era la masonería. Sí, pero no era algo malo. Cuando yo voy por la calle, por ejemplo, veo que todo está de moda, te ponen un triangulito arriba de dos columnas, me como loco. Pero no, nunca entendí por qué. Con respecto al otro, sí, yo creo que Israel es una nación. Nosotros no somos una nación, nosotros somos un conglomerado humano, estamos muy lejos, somos un Estado, tenemos un límite, pero no somos una nación. Israel es una nación, toda nación tiene una estrategia. Fíjense que hoy en día los derechos humanos lo levantan los comunistas, y en la época del proceso los comunistas no importaban si algún comunista de ellos iba preso, porque ellos negociaban por la Unión Soviética. Y cuando fue la guerra de Malvinas, la Unión Soviética, Israel, eran las personas, eran las naciones que apoyaron a Argentina, las pocas naciones poderosas. Yo creo que como nación Israel tiene una intención de expansión. Hace muchas décadas tenían en vista la Mesopotamia nuestra, y quizás tienen en vista el sur, no lo sé. Una otra sí. Quiero hacerle una pregunta desde su experiencia. Usted dice que de alguna manera el marxismo penetra en la comunidad, digamos, a partir del asesinato de Aramburu. Que fue, ahí se hizo como un clic. Yo le quiero preguntar desde su experiencia, ¿qué relación hay entre la formación de todos los cuerpos de guerrilleros y la penetración del marxismo en nuestro pueblo y la teología de la liberación? Hace poco una sinvergüenza que estuvo detenida, no sé si dos meses, en un campo clandestino llamado El Atlético, que está en la calle Paseo Colón, en Buenos Aires. Esa persona, yo la conozco porque en un congreso de poetas, ella estaba radicada en Madrid. Yo no sabía que ella era una mujer liberada por el ejército, y estaba trabajando, digamos, culturalmente en Madrid, y viaja a Amsterdam. Y yo la alojo en casa, no sé si una o dos semanas, tengo fotos con mi hijo, poesías que ya le hizo, qué sé yo. Esa mujer me acusa en Le Monde Diplomatique, hace poco en un congreso en Córdoba, y me dice que yo soy un converso, soy un converso repentino o un delator, porque sostengo que la guerra durante el 76, 75 y 83 fue una guerra entre dos estados, que yo sostengo que fue una guerra entre el Estado argentino y el Estado cubano. Yo no lo sostengo así crudamente, yo no puedo probar eso, pero que era una guerra solapada entre dos estados no hay ningún tipo de duda. Que la injerencia cubana era poderosa, no era ningún tipo de duda. Ellos organizaron la guerrilla, ellos la armaron, ellos enseñaron, los manuales de explosivos, los manuales de táctica venían de Cuba. Mis compañeros, la mayoría, se entrenaron en Cuba. Fuimos muy poquitos los que no nos entrenamos en Cuba, que éramos indios autóctonos. Los demás eran pro-cubanos, pero tenían otra característica, la teología. Mire, yo recuerdo las reuniones nuestras, me acuerdo reuniones con Arrastito, con Escribano, con gente de la primera hora de Montoneros, que éramos, conducíamos la columna sur en esa época. No era tan grande la columna sur, era chiquita, la columna sur llegaba hasta Quilmes. Después, en la época de los perejiles, cuando hubo buen sol y crecieron, cuando yo caí preso en el 73, eran 33 cuadros combatientes en la provincia de Buenos Aires. Cuando yo salgo de la prisión eran 600, al poco tiempo eran como 2.000 cuadros. ¿Por qué? Porque había buen sol, buen tiempo. Entonces siempre es muy fácil ser héroes en tiempos de paz, difícil es ser héroes en tiempos de guerra, como se mostró después. Entonces, toda esta gente, cuando nosotros éramos poquitos, nos reuníamos en las iglesias y teníamos el apoyo de las iglesias. Yo no voy a nombrar ahora los lugares. Los servicios lo deben saber perfectamente, pero no quiero nombrarlo yo. Lugares muy conocidos, nos reuníamos y teníamos el amparo de ellos. Y creo que tiene mucho que ver porque yo recuerdo que unas revistas que yo leía, la ciudad estaba, donde escribía García Lorca, Cristianismo y Revolución, tuvieron muchísima influencia. ¿Está contestada? Pues, esa es la pregunta que te iba a hacer, la respondiste que sale medio al final, ¿no? La primera eran dos, era cómo tipos que eran católicos, tenían nacionalismo católico, tipo Joe Buster, etcétera, se pasaron un día para otro al bando contrario, digamos, ¿no? Y que fue justamente porque no era un cristianismo verdadero. ¿Por qué? Porque no era un catolicismo serio o verdadero, sino que era un barniz como o un cristianismo falso, como puede ser la teología de la liberación y todo. Pero la segunda pregunta nos viene un consejo, porque hay muchos jóvenes acá también, y un consejo que ya con tu experiencia de un hombre ya que está de vuelta, incluso políticamente, ¿qué consejo le puedes dar a los chicos, más que nada para la Argentina que están viviendo ahora? Como vos decías, tenían antes, justamente, es un momento especial, y tanto para ser invadida desde afuera como para ser defendida desde adentro, ¿no? Primero quería contestar algo, por algo desagradable que dijiste, no lo voy a dejar pasar. Yo te contaba anoche que, estando en un supermercado, una señora con un nene, al nene se le cayó algo en el supermercado. Yo me agaché, se lo recogí, lo ayudé. Y el nene se dio vuelta, y la mamá le dijo, dale gracias al abuelo. Y me acabas de decir abuelo. Bueno, con respecto, mirá, yo creo que, yo no sé si el país tiene solución. En el programa ese que dije que festejé la muerte de Aramburu, dije otra barbaridad, que a veces abro demasiado la boca. Y dije que no hay que haber dos, pero hay democracia. Y dije que va a haber democracia hasta que suene el primer tiro y caiga el primer muerto. Ya sonó el primer tiro y ya cayó el primer muerto. Entonces nosotros no sabemos qué va a ser de la Argentina. Si analizamos las fuerzas que se mueven, no sé qué fuerza tiene más poder que la otra, había demasiado equilibrio. Quien tendría que custodiarnos a nosotros, que serían las Fuerzas Armadas, están muy golpeadas y no van a salir por pedido de ningún político, pero sí creo que van a salir en caso de una guerra civil o un enfrentamiento interno. Yo pienso que corremos el peligro de terminar como Beirut y tendremos que formar las milicias cristianas. Eso en la parte apocalíptica de lo que estoy pensando. Con respecto a qué puedo decirle a los jóvenes, miren, Este momento no hay lugar para todos en Argentina. La Argentina quizás se rompe en varios pedazos. Pero lo único que puede salvar al ser humano, aparte de la fe, de lo concreto y lo material, es la inteligencia. Entonces lo que tenemos que construir es un arca de Noé. Es decir, tenemos que construir un acorazado de la inteligencia y de la fe. Y abrirnos paso a mar abierto en medio de la tormenta. Pero para eso tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ser solidarios y tenemos que ser muy, muy creyentes. Eso es todo.